de la epidemiología, jugaste un rol clave en la pandemia. ¿Qué te llevó a involucrarte? Desafío diferente. Sí, bueno, la verdad es que yo vengo trabajando en política hace Bien. mucho tiempo. Ya lo he comentado en otras oportunidades. Con Ángel venimos trabajando, por supuesto yo desde el rol de los equipos técnicos de su espacio, pero vengo trabajando con él desde que él era coordinador de desarrollo social de CAFEC, donde ahí nos conocimos y fue nuestro primer acercamiento en el trabajo y a partir de ahí se ha generado una relación en lo personal, en lo familiar, que la verdad es que no la hemos cortado nunca. Después él fue ministro de Salud y yo fui su subsecretaria de Promoción y Prevención en el Ministerio de Salud de la provincia. Y después siempre hemos estado ligados a proyectos referidos a salud y demás. Así que la verdad es que venimos trabajando. No recuerdo bien el año, pero me parece que 2005, Sí, 2006, mucho tiempo. o sea, ya el tiempo pasa. Pasa. Y Somos ahora, muy jóvenes, pero el tiempo pasa. Y bueno, y nos conocemos mucho, la verdad. encaminado a una elección que te propone un cargo ejecutivo, pero también nexo con el legislativo. Cuando te planteas eso, ¿qué análisis haces de todo eso? Bueno, lo primero que charlamos con Ángel es que la verdad es que yo de legislativo no tengo experiencia y no tengo ningún tipo de problemas en decirlo, porque No está bueno, pero nunca he trabajado en el poder bueno, lo legislativo. tenés a él ahí para que te Pero sí hemos trabajado formando equipos y siempre hemos trabajado. A mí me ha tocado también en mi experiencia laboral, por supuesto, en gestión netamente pura. He sido directora en tres oportunidades de diferentes hospitales, de diferentes también, de diferentes categorías en el ministerio. O sea que el trabajo en equipo, liderazgo, y como siempre digo, a veces me ha tocado liderar los equipos y a veces me ha tocado estar en el área ejecutora. Como me pasó ahora con la pandemia, si bien yo lideraba el equipo de acá de Concordia, pero éramos parte de un gran equipo en la Claro, seguro. provincia y ni que hablar de la nación, ¿no? Entonces, creo que donde me ha tocado siempre lo he hecho con la mayor honestidad y eso es lo que tengo para ofrecer y eso es lo que propongo, ¿no? Bueno, te digo que ya te mandaron muchísimos saludos acá en el programa, pero te pregunto, teniendo en cuenta el escenario de la política, muchas veces la gente enojada con el sector político, pero siempre que hay elecciones se renuevan las esperanzas. Me imagino que te vas cruzando con gente desde que se anunció tu nombre como precandidata a viceintendente. ¿Qué te va llegando de la gente? Obviamente tenés mucho contacto por dedicarte a la salud, por un montón de cuestiones y porque andás en la calle. ¿Qué te va llegando? La verdad es que han sido siempre mensajes muy Bien. positivos. Todo el mundo, los que me han escrito, los que me han llamado, siempre me han apoyado, me dan el aliento. Yo creo que, por supuesto, es un desafío, pero es un desafío desde lo personal. No hay forma de cambiar las cosas si no es de adentro. Y creo que eso es lo que propone también lo que propone Ángel, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas que mejorar en todo. Tenemos una Argentina que pelea todos los días por estar mejor. Y esa es la propuesta, ¿entienden? Y teniendo en cuenta, viste que los ejes muchas veces de las gestiones o las plataformas políticas, la salud siempre está. Empezás a ver el tema del sistema de salud de la ciudad, para avanzar con cosas ahí, teniendo en cuenta tu experiencia en salud, obviamente, que vas a tener que ocuparte un montón de temas. Ahora te voy a preguntar sobre demandas de los vecinos, pero es un tema también a avanzar con el tema de salud. Sí, por supuesto. Ustedes saben que en particular en la Municipalidad de Concordia, nosotros tenemos a cargo, desde el municipio, tiene a cargo todo el sistema de atención primaria del ejido municipal. Y entonces eso es realmente importante. Por eso nosotros siempre, si bien yo trabajaba en el Ministerio de la provincia, siempre hemos trabajado conjuntamente y codo a codo con los diferentes secretarios de salud que han estado, ¿no? Y Tiene sus entonces, particularidades, Concordia, porque está sí. buena esa lectura que vos haces Como mirándola afuera, siendo parte de adentro, ¿no? Sí, hablando de salud exclusivamente, ustedes piensen que cuando yo llegué a Paraná, estamos hablando 2007, diciembre del año 2007, la mayoría de los centros de salud, o sea, de atención primaria en el municipio de Paraná, dependen del Ministerio de Salud de la provincia. O sea que la municipalidad de Paraná no tiene, con lo que significa Paraná como ciudad, no es una crítica, es simplemente una, sí, como un sistema una observación. Es totalmente diferente a cómo se maneja Concordia. Concordia, sí, desde el municipio han tomado la posta para la atención cara a cara con los vecinos, porque el primer nivel es eso, justamente estar en la diaria y tener que responder a la primera necesidad que tiene el vecino con respecto a salud, ¿no? Y Concordia, en esa lectura que haces, porque vos también tenés que tomar conciencia que puede ser la viceintendenta de una ciudad que tiene 200.000 habitantes, que crece abismalmente, que tiene su idiosincrasia, tiene sus desafíos puntuales, bueno, índices de pobreza, arreglar el tema de los salarios, porque todo eso va impactando en la cuestión social, en la cuestión de salud, ¿o no? Son desafíos. Por supuesto que sí. Bueno, ya hablando más específicamente en mi tema, cuando nosotros hablamos de los determinantes sociales de la salud, estamos hablando justamente de eso. Y justamente cuando comenzamos el trabajo con Ángel en el ministerio, y esto lo cuento un poco como anécdota y como infidencia, todo el mundo decía, un abogado en salud. Y es la muy verdad, común ese comentario. Y la verdad es que yo... Y esto lo digo lo más objetivamente posible. Yo he trabajado después con, porque seguí siendo subsecretaria, he trabajado con dos ministros más, de los cuales uno era médico y el otro no, en la gestión. Y la verdad es que la visión que tenía Ángel, que venía del desarrollo social y que venía de los trabajos comunitarios en CAFEC y demás, era totalmente diferente. Y es la visión a la que adherimos, a la que adhiere también la Organización Panamericana de la Salud. Y por eso nosotros tuvimos un trabajo realmente codo a codo con las grandes instituciones, ¿no? En ese momento. Y lo que planteamos es esto, es... bueno, en ese momento ingresar a lo que nosotros llamamos municipios saludables, que es toda una línea de trabajo dentro de la salud, ¿no? Donde el desarrollo, la obra pública, la educación, todos son los determinantes sociales de la salud. Si nosotros no le damos trabajo a la gente, la gente no logra tener un fin de semana tranquilo, como recreación, si no logramos darle una calidad de vida, si no le damos obra pública, o sea, si no le damos cloaca, si no le damos agua corriente, no estamos hablando de salud. Y todos esos son los determinantes sociales de la salud, la verdad, y creo que por eso también hay que trabajar, ¿no? Bueno, mirá vos qué bueno, porque hay una lectura que hacemos desde el programa. Tenemos un micro del Consejo Deliberante acá y hacemos una lectura, y la demanda pasa por trabajo, que lo nombraste, pasa por el tema vivienda, que es un temita, que es obra, justamente, y bueno, el tema inseguridad, que es un temita que siempre está latente acá. ¿Empezás a hacer una lectura de la demanda del vecino de Concordia? Sí, por supuesto. Para avanzar, ¿no? En primer lugar, porque soy vecina. Seguro, por eso. Yo, salvo los años en que he trabajado en la ciudad de Paraná, y que nunca dejé de vivir en Concordia, porque iba y venía, y los años en que tuve que estudiar y hacer mi especialidad y demás, después siempre viví en Concordia. Nací en Concordia, fui al colegio en Concordia, y después volví a ejercer mi profesión a Concordia. O sea que... Iba a ser viceintendenta, como te tengo fe ahí. Si los vecinos lo quieren, sí. O sea que yo vivo en Concordia, mi familia vive en Concordia y decidimos participar que de esta en comunidad. Concordia, por eso sin está duda, bueno. Sin duda. Y la verdad es que... siempre, pero también esto por una cuestión personal, desde el secundario, siempre íbamos a los barrios, y bueno, por mi propia forma de entender un poco la vida, que eso tiene que ver también un poco más también como la familia te lo va demostrando, ¿no? ¿Cómo estás haciendo una lectura de quiénes van a acompañar? ¿Se conocieron las listas de...? Hay mucho amigo ahí, le voy a mandar saludos a los que integran la lista de concejales. ¿Cómo estás viendo los equipos? Porque empezaste marcando, que me gustó eso, trabajo en equipo, conformación de equipo. ¿Cómo estás viendo la gente? ¿Y cómo la ves en el entusiasmo también, ¿no? Porque inicia un escenario muy intenso de campaña. ¿Cómo estás viendo todo eso? Todo el mundo está, la verdad, que muy predispuesto a trabajar. Creo que tienen una esperanza renovada en este espacio. Y por supuesto que dentro de la diversidad y el respeto, siempre vamos a escuchar y todo el mundo tiene algo que aportar. Porque cada uno que viene a un equipo de trabajo, viene con su historia, viene con su instrucción, viene con su educación, viene con todo un bagaje de... O sea, Fabiana Leiva o el que sea, no es solo la persona, viene con un montón de experiencias previas que yo creo que son sumamente enriquecedoras y vuelvo a lo mismo, no está mal ni siquiera, a ver, es totalmente sano el disenso y ojalá lo exista siempre. Si no, estamos hablando de otro tipo de comunidades tipo totalitarias y donde no es lo que nosotros queremos, todo lo contrario. Y que cada uno aporte desde lo que sabe, desde lo que entiende que es su verdad y respetando al otro, y creo que eso es lo que tiene realmente de bueno la democracia también. Y en el análisis de lo que está pasando dentro del justicialismo, ¿no? Porque obviamente hay que integrar una lista que va por adentro del justicialismo, 6 listas. ¿Hiciste un análisis de eso? Algunos dicen, está bueno porque se moviliza el peronismo, está bueno porque hay nombres importantes. Yo esto lo digo yo, para mí fue un boom cuando sonó tu nombre como viceintendente y me llegaron un montón de mensajes. El sábado a la noche me llegaron, estaba comiendo un asado y me llegaban y sorprendió. Pero analizás esto, ¿te gusta? Hubiese dicho, no achicamos menos. Algunos dicen, esto un escenario importante para Ángel. ¿Cómo lo estás analizando? No, yo creo que ese es el fundamento de la democracia, que cada uno de nosotros pueda elegir a quienes van a ser nuestros dirigentes. Y esto es lo más puro, ¿entienden? Cuando porque no solo, solo desde el justicialismo, desde los otros espacios también se someten a las PASO. Y eso es lo que realmente fortalece la democracia y los que... lideren estas PASO, que no van a ser ganadores, simplemente van a liderar las PASO para poder llevar después en concreto la propuesta. Seguramente vamos a tener que sumar fuerzas y seguir trabajando. Entonces este es un primer paso, valga la redundancia, pero sumamente importante, porque la participación del ciudadano en las decisiones públicas es lo que tiene enriquecedor la democracia, justamente. Se habla de desafíos de Concordia porque los impactos económicos dice que impactan más en Concordia. Bueno, vos estuviste en Paraná tiene mucho trabajador público, a diferencia de acá. Me imagino que con Ángel has hablado del desafío de la generación de trabajo, producción, ir por el valor agregado. Son cuestiones que vos decís que pueden... mejorar la situación. Bueno, la cuestión energética, Ángel estuvo trabajando con el tema de la energía diferenciada para la ciudad de Concordia. Son ejes que van a trabajar fuertemente, porque aparte todo eso tiene que pasar por el Consejo. Sí, y vos vas a estar sentadita ahí arriba en el Consejo, ¿no? Sin duda. A ver, fíjense que dentro de los ejes de trabajo que tenemos en el espacio, tenemos 4 ejes, que uno es trabajo. Bien. Juventud, bien. ¿Sí? Seguridad y turismo. Mira. ¿Por qué? Todo va ligado. Si nosotros no le damos un perfil a los jóvenes para que puedan conseguir mejores oportunidades en el campo laboral, difícilmente estamos hablando de una mejora. Todo tiene que ir en conjunto. ¿Por qué turismo? Porque nosotros tenemos ciudades muy cercanas que inclusive hasta, si se quiere, desde el punto de vista de la naturaleza, tienen o lo mismo o menos que nosotros, y ni que hablar de la infraestructura y todo. Entonces tenemos que trabajar fuertemente con todos los sectores. La industria sin chimenea, aparte. Tenemos que trabajar con todos los sectores. En eso también hay mucha gente que le encanta venir a Entre Ríos, que se siente... Nosotros tenemos una ciudad donde... Y lo hemos pasado, esto también anecdótico, este gran recital que tuvimos hace poco tiempo y que todo el mundo hablaba maravillas de la ciudad porque la comunidad los ha recibido, muchísima gente con muchísimo miedo que teníamos y que a ver si íbamos a estar a la altura. Yo creo que Concordia está a la altura de las grandes ciudades turísticas, si quiere, es solamente poner el foco en donde tenemos que poner y ayudar a los diferentes emprendedores, que eso también genera trabajo y que eso también genera que los jóvenes puedan seguir desarrollándose en nuestra ciudad, ¿no? Y en eso podemos generar expectativas positivas teniendo en cuenta, bueno, vos lo estás diciendo claro, pero sumarle el tema de la educación superior, universidades de excelencia. Que sin duda, a ver, nosotros tenemos universidades de excelencia. En esto también puedo hablar un poco porque, en mi rol yo soy docente universitaria y la verdad es que también en mi trabajo profesional he tenido que estar en contacto con muchos colegas de otros países también. Y en lo que lleva a mi profesión en particular, ¿no? ¿Ustedes creen que es en vano que, ciudadanos brasileños, chilenos, paraguayos, bolivianos, vengan a estudiar a Argentina? ¿Ustedes, eso es porque cuando hablamos de las universidades argentinas, hablamos de excelencia en universidad. Y nosotros tenemos una muy buena universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma. Tenemos dos universidades. Y la UTN, si queremos. La Universidad Tecnológica, que también es nacional. O sea... tenemos una propuesta. Por supuesto que no todo el mundo llega a la universidad porque en Argentina el que quiere llegar a la universidad yo creo que tiene la oportunidad. No es así en otros países. No es así. A mí cuando fui a estudiar el sistema de salud de Chile, me acuerdo... charlar con diferentes... Y ellos... deciden dentro de sus hijos quiénes van a ir a la universidad porque tienen que pagar y después cuando te recibís tenés que seguir pagando. Bueno, esas son políticas de Estado que se han tomado y que les guste a quien le guste, la ha tomado el peronismo. Yo no tengo tampoco por qué esconder nada. Entonces, mi abuelo era trabajador rural en un principio y mi abuela era empleada doméstica y mi padre llegó a ser ingeniero. Bien. Estas cosas las generó el peronismo. Yo no puedo olvidarme de dónde vengo de quiénes son. Y eso es lo que nosotros queremos. La cantidad de chicos que son primera generación de profesionales, con lo que eso significa en una familia, y la cantidad de técnicos, de terciarios, de diferentes profesiones, que el trabajo dignifica, y para esto nosotros tenemos que tener un eje centrado en qué necesita nuestra localidad, qué necesita nuestra ciudad, e ir fomentando, creo que por ese lado. Fabiana, te llevo porque está bueno el tema que trajiste a colación. Se quedan con las PASO del peronismo y tienen que ir a dirimir. Bueno, Ángel nos dijo la convocatoria abierta después para que, y está bueno eso, para los que perdieron, ¿no? En columnarse, va a venir otro rival que es, algunos dicen, otro modelo totalmente diferente al peronismo. ¿Crees que es así esto de ir por la privatización? Teniendo en cuenta tu experiencia en salud, voy a hablar ahí, educación, mirá, dos pilares que tenés experiencia, trabajar en salud y en educación. ¿Crees que es peligroso a veces esos mensajes que aparece un Milei, privatizar todo, que hablan de arancelar la salud? ¿Son sistemas peligrosos para una Argentina como la de hoy? Es perder derechos. Ahí está, mira. Es perder derechos. Vuelvo a lo mismo. Hay que discutir entonces que son dos modelos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero aparte, por lo menos desde el punto de vista social, y si se me permite, social y cristiano, porque así es como lo plantearon en un principio al movimiento, pero más allá de todo esto, son los derechos de cada uno de nosotros, de desarrollarnos en nuestra ciudad o desarrollarnos en nuestro país, si decidimos que tenemos que... son cosas que están realmente en las antípodas, ¿no? En las discusiones, esto ya un poco más hablando de lo macro, no tanto de lo local, pero desde lo ideológico, es ponerse en contrapunto totalmente, ¿no? A ver, hemos escuchado a un, y no hace falta mucho, hemos escuchado a uno de esos dirigentes decir que podemos acceder a un riñón si podemos pagarlo. Yo desde, a ver, yo como agente de salud, no lo puedo escuchar, no lo puedo permitir, no es que solamente no adhiero, lo combato, porque quienes hemos pasado o quienes han pasado o quienes hemos visto, chicos o familiares o lo que sea, que han necesitado de un órgano y que tenemos un, porque hay cuestiones que no se discuten en Argentina, el INCUCAI, el CUCAIER, los trabajos que hacen, cómo se manejan, con la claridad, con la transparencia, con la honestidad, con el trabajo científico, académico, con todo lo que tiene. No podemos, no podemos realmente dejar esos derechos. Y hemos escuchado algunos que lo proponen. Yo creo que en lo álgido decía, bueno, parece que no lo pensó. Peligroso. Pero que lo dijo, lo dijo. Porque si lo pensás 2 segundos, una persona racional no puede decir esas cosas. Sí, pero es peligroso. Sé que estás ocupada y te quiero agradecer. Igualmente le voy a poner de final a la nota, continuará, vamos a seguirlo a esto, pero la verdad me encantó tenerte. Pero quiero preguntar, muchas veces pilares para involucrarte en una contienda electoral y todo eso es la familia. ¿Cómo estás manejando eso? El apoyo ahí, ¿no? Porque decís, mirá dónde te metiste. ¿Cómo estás manejando eso? No, la verdad es que... Ya venís igualmente con intensidad en el laburo, pero desafío diferente. Es un desafío diferente, pero si yo no tendría mi familia y no tendría el apoyo de mi familia... Bien. La verdad es que no hubiera llegado a ser ni el 0,01% de lo que soy. Yo le tengo que agradecer todo a mi familia, el día a día y mi historia y todo esto que estoy contando, ¿no? Y que también, como somos vecinos de acá, todos nos conocen, todos saben de nuestras alegrías y de nuestros dolores también. Y bueno, tengo una familia muy unida. Mis padres, tengo mi abuelita de 95 años. No sé si te va a ir a ver al consejo. Mi abuela no me puede ir a ver porque, bueno, no deambula mucho, no camina mucho, pero pobrecita. Pero está sumamente lúcida y la verdad que es el orgullo de nuestra familia, es nuestro tesoro en la familia. Y mis padres, por supuesto, que son gente trabajadora, gente honesta, es gente que toda la vida, que también muchos lo conocen, los conocen, a mi papá por su trabajo en la UTN, por su trabajo en los diferentes ámbitos en donde ha estado, mi mamá siempre acompañando, y creo que, bueno, ahora en lo personal, mi compañero, mi acompañante de este momento de vida, ya hace mucho tiempo que estamos juntos, mi pareja, así que... esto es un codo a codo y... Pues va a tener que aguantar la que viene, ¿eh? Y es así. Un gustazo que hayas venido en vivo. Esperemos volver a tenerte en vivo después con Ángel. Gracias ahí, como siempre ayudándonos en el programa. Sé que estás ocupado, por eso te quiero agradecer mucho. Gracias, Fabiana. La seguimos en otro momento. Cómo no, por supuesto. Ahí está, ¿eh? No.